Les hago cortitas ahí, y al Sí. pie. Julieta Pink, Sí. pregunta para vos. ¿Cuántos churros está bien comer? Tres. Ay. ¿Eh? ¿Correcto? ¿Eran tres? Julieta Eran tres. Shulkin. Pero de Julieta Mandalo Shulkin. Te comes seis. A Julieta Shulkin. Sí, sí, sí. ¿De qué región de España es originaria la raza de oveja que le da nombre churro al La churro? La oveja churra. ¿De qué región? Ah. ¿De qué región de Ay. España es? Uy. Dale, lo dije, Shulkin. Y más del sur. Pero Castilla no... y León, incorrecto. Ah, Castilla León. Y León. Mi abuelo era de León. Julieta, ah. Julieta Pink, churro con roquefort o churro de Viteltoné. Hay que elegir uno. Hay de que Viteltoné. Correcto, es buena. Y por último, fácil, fácil, Juli fácil. Shulkin, ¿cuántos churros hay en 73 docenas y un cuarto? O sea, fácil, Ay, para matemática pura. 12 por 73 para 2 por 3, 6, no, 6. Ay, se le va el tiempo, se quedó fuera de tiempo. Bueno, 879. Tiro un es que el tiempo es tirano. 800. El tiempo es tirano. Qué manera de perder 879. Hasta por Zoom, ¿no, Shulkin? Sí, la gente estaba extrañando. ¿Me voy? Estaba extrañando las preguntas. Bueno, quédate por ahí, Sol, que en cualquier momento. Solo para retenerte. Te vamos a tener ahí como ya salí, dale. Feliz de la vida, tengo mucho más. Bueno, Solcito Rosa desde Madrid en Punto Caramelo. Gracias, querida. Punto Caramelo. So slashed and torn. ella. Soy el sábado. Vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar al celular. Punto Caramelo. De la mañana escuchando a Red Hot Chili Peppers en Punto Caramelo. Es tu momento de subirte a un Peugeot. Podés elegir tu Peugeot 208 o Peugeot 2008 y disfrutar diseño, confort, tecnología todos los días. Financia hasta 20 millones con tasa 0% a 24 meses. Conoce más en peugeot.com.ar. Sábado sin contraindicaciones. Secrets, I wanna keep your secrets. Like sunlight in the shadows. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Sonido ochentoso, hermoso, ¿no? 10 minutos para las 11 de la mañana. Y estamos en vivo hasta la 1 de la tarde con Juli Shulkin, con Solcito Rosa desde Madrid y con ustedes del otro lado. Fundamental. 31 de enero, Juli. Sí. Pasaron muchas cosas. Uh-huh. Quiero homenajear a este mes, el primero del año, que creo, en mi opinión, es uno de los pocos meses en donde te acordás qué hiciste el primero de enero. Si en febrero, en marzo, en abril, te pregunto qué hiciste el primero, por ahí no te acordás. Exacto. Pero en este caso te acordás qué comiste, sí, con quién, obvio, te juntaste. Por supuesto. A qué hora te despertaste. Chau enero, tengo perlitas de este mes que nos deja, que nos abandona, como virales, cositas divertidas. Tengo un viral de una uruguaya que se asustó con un show de drones en España, sí, como Solcito. Ella estaba en su departamento, mira por la ventana y hay como una figura de un rectángulo hecho por drones en la ventana. Uh-huh. Ella nunca había visto un show de drones. Y lo que pasa es que se asusta mucho. Tenemos la reacción de ella, que fue grabada por su hermana, esa, sí, uruguaya. Pensó que eran los rusos. Uf. No sabíamos. No, yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Me está por dar un ataque. Mira cómo estoy. Llama a Fer. ¿A quién? Parece una peli. Sí. Es impresionante la es imagen. Es impresionante. Igual. Sí, hay como que salga la gente. Claro. Que salga la gente. Hay que no salir. Los vecinos que salgan. Es uruguaya, ¿eh? Sí. Titilan. Me está por dar un ataque, dice, sí, en un momento. No, cacho. No, cacho. Si estoy filmando todo. Claro. Los otros no le dicen nada, ya se dieron cuenta que es un show de drones. La están dejando. Sí, la están dejando para salga, hacer el viral. Por favor. No, cacho, que salga alguien. Aplaude. Salga alguien. Aplaude. Ahí está. ¡Asomaros, bueno, a las ventanas! ¡Asomaros! ¡Asomaos! Y bueno, está. Está bien. Está muy bien. ¿Y se sabía de qué era el show de drones? No se sabía, no se sabía, pero decime si no reaccionarías igual. Y sí. Si de pronto te... Es que uno piensa que de van verdad a disparar. Que van a disparar. Claro. Este es uno de los primeros virales que de enero que nos dejó enero. También hay otros virales, porque enero nos dejó memes, nos dejó stickers. Hola, guapa. Aprendimos que currar es trabajar. Claro. Y otras cuestiones también, que todas están en internet, en stickers y convertidas en meme en redes sociales. También en el segundo punto que tiene el control hay un perrito que salió del mar con anteojos de sol. Estos son los virales que también estuvieron en enero. Uno de hoy era que unos perritos se metieron en una pileta de lona en la casa de una persona. Uh-huh. Hay mucho viral de perritos en enero que estuvieron andando por ahí. Dan mucha ternura. Dan muchísima ternura a los perritos. También muchos virales de tecnología. En este caso, una frase viral de Elon Musk que dijo: pronto la inteligencia artificial será más inteligente que todos los humanos juntos. Uh-huh. No le hagan caso a todo lo que dice Elon Musk, no. Que también quiere que haya una renta básica universal. Tampoco. No escuchemos con tanta seriedad a estos hombres. Y hay un gran viral del mes que tiene que ver con el cosito del clima. El lobo marino. Ajá. Que cambia de color según la humedad y te avisa si llueve o no. Esta temporada compramos dos estrellas culonas. ¡Ay, hermoso! Del clima, muy bien logradas. ¿Dónde las conseguiste? ¿Viste dónde está Chichilo? Sí. En Mar del Plata, que hay todo como una, hay una plataforma y hay un montón de lugares para comer. Sí. Hay un gift shop chiquitito. Excelente. Dije, ahí voy a encontrar un cosito del clima que quería regalarle a mi mamá. Y hay un montón de modelos. Sí. Los clásicos de siempre, virgencita, de barquito, lo que quieras. Y la estrella culona es la vedette. Muy bueno, lo voy a ir a buscar. 4,000 pesos. Excelente. Bueno, en este caso, un chico, un joven que de La Plata, que se llama Ulises Sirksman, es diseñador de productos digitales y él no se pudo ir de vacaciones a la costa en este verano, en este enero. Inventó un sitio web que se llama cositodelclima.com. Ajá. En donde vos ves en lo que es pixel art un lobo marino que va cambiando de color. Vos le elegís la ciudad en donde estás, donde querés ver el clima, y va cambiando el color y te avisa si llueve si no llueve. No te puedo creer. Es hermosa esta idea de Ulises. Tenemos un audio de Ulises que nos cuenta por qué se le ocurrió esto, cómo nace la idea de cositodelclima.com. Escúchate. A ver, che. Ulises. La inspiración para el cosito del clima surge en unas vacaciones con unos amigos en Villa Gesell. Uh-huh. También todos del rubro, todos diseñadores. Nerds. Como estábamos paseando por los puestitos y por supuesto estaba lleno de cositos del clima. Y como somos un poco inquietos, se nos ocurrió la idea de decir, bueno, podríamos llevar esto a lo digital, el cosito del clima digital. Y bueno, por limitaciones técnicas, falta de conocimiento, nunca lo llevamos a la realidad, pero bueno, me quedó la idea picando. Sí. Y dije, bueno, capaz ahora con el tema de las herramientas de inteligencia artificial puede ser un buen momento para volver a intentar. Oh, bueno. Y lo hizo, y lo que más me gusta de esto, que es algo simple pero muy celebrado en internet, mucha gente está festejando el cosito del clima del clima.com. Está hecho con herramientas muy innovadoras de inteligencia artificial. Hay algo que se llama vibe coding, que tiene que ver con que ahora los programadores, que eran las estrellas, era la profesión del futuro, pueden hacer una página web con inteligencia artificial. Escribís el prompt y vas codeando. Él usó una herramienta que se llama Cursor, otra que se llama Cloud, que es de una empresa que se llama Anthropic, y otra que se llama Vercel. Usó créditos gratuitos y cuando se le iban los créditos de una, se iba a la otra, como los ligaba, alimentó la IA con diferentes sitios que te dan el clima en diferentes territorios. Y esto muestra lo que es el emprendedor argentino y lo que es la inventiva y la creatividad, porque ya está disponible. Hay gente que trabaja en la compu y dice, tengo la pestaña todo el tiempo del cosito del clima, así me va avisando. Y ya el objeto que nos da tanta ternura, ¿no?, que nos remite, es un objeto retro que se sigue manteniendo vigente, pero que a todos nos lleva a la infancia, por lo menos nuestra generación. Recontra. Ya está, tiene el gancho de lo sentimental. Totalmente, absolutamente. Bueno. Absolutamente, me encantó, Yulki. Cositas de enero. Cositas de enero y el día no terminó. ¿No? Todavía no. Ah, nos queda un poquito más. A la una. Punto Caramelo. Ponete en modo remoloneo. Oh, Para las 11 de la mañana escuchando a Madonna con este clásico Like a Prayer en Punto Caramelo. Sabes que en un ratito vamos a jugar al Soñando. Ya llegó nuestra invitada Ximena Sáenz, que va a ser una jurada exquisita, valga la redundancia, ya que es una gran pastelera, cocinera, diseñadora. Vamos a charlar con ella, que es amiga de la casa, y aparte va a ser jurado de tus sueños. ¿Cómo es esto? Vos seguramente por acostarte scrolleando, mucha farándula, mucho LAM, soñás y se te meten famosos en los sueños. Bueno, esos sueños tienen un valor en este programa porque hay un certamen muy prestigioso, se llama El Soñando. Entonces llamás, contás tu sueño, lo relatás y el jurado le va a poner un puntaje. Quien tenga el puntaje más alto se lleva 2 noches en Dazzler Hoteles, que es una locura. Dazzler by Wyndham. Los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad con buen descanso, con una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de un sueño. Y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera destinos increíbles. Tenés Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón más. Podés chequearlo todo en DazzlerHoteles.com y descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. También tenemos, bueno, un montón de cosas hasta la una de la tarde, pero es fundamental que recuerdes ese sueño y llames al 4775-6688. Lo relates, puede ser un sueño viejo, que decís, ¿sabes que una vez soñé con...? No hace falta que sea inmediato, pero el sueño con famosos acá tiene premio. ¿Y qué premio, señores? Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulken. Urbana Play 104.3. 11 de la mañana y 4 minutos. Hermosa mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 25 grados, una máxima de 27, 28. Así que no nos podemos quejar. Y tenemos la presencia de una amiga. Así que estamos chochas de recibir a Ximena Sáenz. Quiero. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Yo me siento amiga de este programa. Pero por supuesto, así porque es. Porque aparte es pastelero total. Es muy pastelero, se disfruta mucho de hablar y de comer rico acá. Y cuando estamos al aire y vemos que nos arrobas en una historia, que se está batiendo un merengue, porque decimos que no te sientas en la obligación de traer siempre, pero qué agradecida. Sí, amamos. Pasa poco aparte. Miren, les abro. Ay, directamente de Casa Sáenz. Directamente de Casa Sáenz, lo pasé a buscar recién a la mañana, lo estaba terminando Nadia. Mira, ahora se me va a complicar abrir el nudito. ¿Querés una tijera? No, no, no, porque abro acá el nudito. Miren qué linda la postal que hacemos. Pueden ir a YouTube, Twitch, Casetao. La carta, todo hermoso. No. Es una presentación hermosa porque aparte, muchas veces cuando vos no sabés qué regalar. Exacto. Ahora que se usa tanto regalar experiencias. Mirá la experiencia de comerte un rogel de Casa Sáenz. Vos podés, acá dice a Pío Verde, Tuyú, ¿vieron por el cuento de Cortázar de San Lucas? Y acá le podés escribir lo que quieras. Y esa postal la dibujó una chica ilustradora que es una genia que se llama Bárbara Sáenz, que no es de mi familia. Pero le das trabajo a los Sáenz vos. Pero yo le doy, sí, si es un Sáenz le doy trabajo. Sí. No, y hace unas cosas increíbles y... ¡Tarán! ¡No! ¡Wow! YouTube, Twitch, Casetao, el rogel más lindo que vas a ver hoy. No va a quedar nada. Tenía miedo porque en el auto vino medio... Y dije, ay, a ver, este me... Por favor, ¿cuál es el secreto de un buen rogel? Porque vos ves rogeles por la vida. Sí. En TikTok. Pero hay algo que decís... Sí. Yo me doy cuenta la legua si el rogel es bueno. ¿Qué tenemos que mirar? Hay muchos tips. Uno, que esta fue mi obsesión del último tiempo, los chicos lo saben, es el dulce de leche. Sí. Se ve seco, se ve fluido. Ajá. Para mí, obviamente, en un rogel que vendés, no podés hacer todo dulce de leche, entre comillas, común, porque se cae. Uh-huh. Pero puro dulce de leche repostero, viste que se te traba. Sí. Claro, es medio secote. Entonces nosotros hacemos un porcentaje de ambos dulce de leches y ahí lográs una textura perfecta. Excelente. Ves que el dulce de leche como que quiere caerse un poquito. Exacto, está brilloso y está como que está por chorrear y no chorrea. No chorrea. Excelente. Porque es el mix justo. Segundo secreto, que la masa que lo armamos en el día siempre. Ajá. ¿Por qué? Porque la masa tiene que quedar crocante. Vos lo tenés que cortar y tiene que hacer crack. Exacto. Gracias. Sonido de hinojo tiene que hacer. Exactamente, total. Y la otra es que las capas estén lo más finitas posibles estiradas. Un rogel que la capa está gruesa, no es tan agradable la experiencia. Entonces la capa tiene que estar muy finita, casi que cuando estirás se te transparenta. Ajá. Y después en el horno, bueno, la pinchás obviamente, sí. Y en el horno se inflan. Claro, tiene sus globitos. Claro, y ahí te queda divino. Espectacular. Ay, qué ilusión, más secretos, qué sé yo, pero esos son algunos. Muy difícil hacer la nota con el rogel enfrente. Es como, es todo un desafío. Sí, está, ¿no? Solo miramos al rogel. Porque dan ganas de mandar una tanda. Sí. Más tandas de esas largas. ahora lo cortamos. Contanos cómo estás. La última vez que nos vimos, acá en esta mesa, estaba tu panza por explotar. Decíamos, gracias por venir, le dijimos, porque parecía que parías acá. No me acuerdo qué fecha fue, pero se hizo esperar, porque mi hija nació en la semana 41, al límite, yo quería parto natural y el obstetra me dijo, fui a la última ecografía, me dijo, mirá, ya es semana 41, ya si no nace, mañana, goteo. Sí. Y esa noche arranca empezaron todo. Las contracciones y nació al final como queríamos. Qué espectacular. Hermoso, Nina, un sol. ¿Y qué cambió? Es una pregunta que siempre te hacen, ¿viste? Cuando decís de 1 a 2... Bueno, tengo acá dos mamás enfrente que me van a entender. Es un cambio radical, radical. Uh-huh. Bueno, no sé, ya ocuparse de dos seres, que no es solo uno. O sea, por un lado cambian cosas lindas porque hablábamos que la segunda tiene esa cosa más relajada. Sí. Creo que para la primera le hizo bien que haya una hermana y que haya otro centro de atención también es bueno. Pero como mamá me cambió un montón. Yo creo que todo este año aprendí cómo tratar. No lo aprendí. Sí. Pero todo este año trabajé en cómo organizarme con estas dos vidas, más un trabajo, una pareja. Exacto. Porque es eso, es como querés estar en todos dando tu 100 y la autoexigencia y, y aparte no es solamente el trabajo, sino que tenés un trabajo donde muchas personas dependen de vos, donde te metés en lo creativo también y a veces... Se ocupa mucho la cabeza cuando nace otro bebé, pero también se explota una parte loquísima del cerebro que estás en tu prime, como dicen ahora, para crear cosas. Sí, mucha creatividad. Por un lado sentía como mucha creatividad, más en el embarazo, como que en el embarazo decía, ¡ay, tengo tantas ideas! Sí. No sé qué. Pero después, claro, no tenía tiempo para llevarlas a cabo. Así que bueno, vengo leyendo mucho. Me hizo bien leer muchos libros donde se hablaba de la maternidad, tipo de literatura. Rachel Cusk, Un trabajo para toda la vida. Hay otro libro muy lindo que se llama Algo explotó acá adentro, de Maki Álvarez, que habla mucho también del segundo hijo. Uh-huh. Y como que eso, esa identificación con otras mujeres me hizo muy bien. Bien, ¿y el laburo dónde entra en todo este momento? Y el laburo, mucha comprensión por parte de todas las personas con las que trabajo, de que, bueno, tenía otra bebé y entonces... Pero bueno, siempre fui mechando, ¿no? Ir a Casa Sáenz con ella y También un bebito tiene algo muy lindo, que es que genera tanta dulzura en los demás. Sí. Por ahí yo iba con ella, siendo más bebita, y todos olvídate. Chicos con los que trabajo, claro, como, ay, qué divina, tráela, la quiero ver. Entonces, bueno, iba haciendo lo que podía, iba con ella, Marian, mi pareja, me acompañaba. Me acuerdo que cambiamos la carta de Casa Sáenz a los 15 días que nació. Y yo quería ir, o sea, ya habíamos dejado la carta armada con Bruno, con Agus, con todo el equipo, pero yo quería ir a ver cómo estaba saliendo. ¿Y fuiste? Tenía 15 días. Y fuimos un ratito. Okay. Claro. Fuimos un ratito como a ver y demás. Y después, obviamente, nos volvimos a casa, pero bueno. Qué hermoso. Somos, la verdad, admiradoras de tu trabajo y una mujer recontra ejemplo de hacer todo lo que quiere con pasión, ¿no? Porque creo que también está la clave ahí. Todo lo que haces te identifica 100%. Cuando vas a tus locales, está ese sello, como que no... Hasta las personas que trabajan en tus locales tienen algo como, ¿no? Como algo similar a vos. No sé cómo explicarte. Gracias. La forma de tratar. Muy, bueno, buscamos mucho la calidez. Como que en Casa Sáenz, ya el nombre que tiene la palabra casa, para nosotros es muy importante la calidez, que te reciban, sentir esa calidez cuando llegas, porque cuando vos vas a elegir un lugar para ir a comer, querés sentirte así. Así que tratamos de llevarlo a cabo todos los días y elegimos gente que tiene eso. O sea, para nosotros es muy importante, es tan importante conectar con el otro. Exacto. Ayer fuimos con una amiga a un negocio de ropa y la chica, bueno, no había el talle de una cosa que quería, qué sé yo. La chica fue tan cálida, tan divina, conectó, que entendió que mi amiga lo necesitaba, lo quería para un viaje, y se reforzó. Y cuando nos fuimos dijimos, qué bárbaro. Sí, qué plus. Qué plus. Porque sí, puedes decir no hay y listo. Y la plus es, el plus es conectar. Sí, exacto. Y Casa Sáenz era una ferretería, ¿no? De tu familia. Sigue siendo. Está en Monte Grande. Mi mamá y mi papá y mi tío en el año 1968 abrieron una ferretería en Monte Grande, que es de donde yo soy. Es como tu casero. Exacto. De donde yo soy. Y bueno, sigue abierta hasta el día de hoy. Mi papá falleció, mi tío en este momento no se puede ocupar, pero está mi mamá ahí firme. Y a mí me parecía lindo cuando surgió la idea de abrir el restaurante con mis socios, ¿qué nombre le ponemos? Y recuperar algo de lo familiar, porque también lo que hacemos en Casa Sáenz tiene que ver con recuperar ciertas tradiciones de Argentina, algunas recetas, pero darles lo actual, lo mío de hoy, que no es obviamente una ferretería, sino como tomar ese nombre y convertirlo en otra cosa, me parecía algo lindo para el legado familiar. Y el tema de la calidez, a veces se pasan de mambo porque hemos estado sobre mesas. Era como que nunca te iba a mirar nadie para decirte, bueno, chicas, algo más, como te hacen, te empiezan a barrer en las patas, pero te sentís muy cómoda y bueno, se te queda la gente. Es la idea. Y la acústica es buena encima, ¿te acordás? Que esos buenos techos tenés. Entonces vinieron a Casa Sáenz Botánico, me acuerdo perfecto. Y viste que es muy loco, es un sistema que no sé cómo se llama, pero que en el techo tiene como, es como un salpicre, pero que es para la acústica, que lo tenés que hacer sí o sí en obra, porque si no mancha todo ese sistema. Pero es increíble, es increíble. El sonido de una manera perfecta. Es espectacular. Bueno, y contanos también el proyecto del Gourmet, ¿se puede hablar algo? Ay, sí, un poco puedo hablar, poquito? Porque va a ser para más o menos marzo, abril el lanzamiento. A mi juego me llamaron. Total. La tendría que haber invitado a ustedes. Porque es Meriendas por Buenos Aires. Qué hermosura. O sea, ¿cómo elegir aparte? Era salir a merendar. ¿Cómo elegir? Y bueno, hicimos un mix con la producción de lugares clásicos. O sea, si les digo té en Buenos Aires clásico. Las Violetas. Bueno, Las Violetas es muy bueno, no fuimos. Pero otro, más, muy arriba. ¿Qué tenés? El Alvear. El Alvear. Té. Okay. El té. El que té. Decís cuando cumpla 60. Sí. Me lo voy a regalar. Yo voy a cumplir los 60 ahí. Yo voy a ahorrar para que... Bueno, fuimos al té del Alvear, que es como el clásico más clásico de Buenos Aires. Y después fuimos a lugares modernos, por ejemplo. Bueno, no sé si puedo revelar todo esto, me van a retar del golpe. Bueno. Pero fuimos a lugares... Mix del clásico total al más moderno. Entonces estuvo re lindo. Y se merienda en serio. O sea, se prueba todo, se analiza. Se analiza todo, se desmenuza el chipá, lo que haya para desmenuzar. Sí, desde la torta, porque tiene esa cosa, la ideal también, que la es ideal. El clásico. Tiene ese mix de lo salado, lo dulce, el té, pero sí tenía que ser la propuesta de el té completo. No es que vas y te comes un tostado con un café con leche. Bien. No se cena después. No, es única comida. Se usa mucho ahora salir a merendar, es como que es algo que en el último tiempo se puso muy de moda, que la gente, los chicos, inclusive la juventud, sale a merendar, como que es una propuesta que a veces es más accesible que la cena o el almuerzo, y entonces se usa mucho. TikTok ayudó mucho en eso, porque TikTok e Instagram está lleno de gente que te muestra lugares, que ves comida, cómo se hace, como siento que... que te da hambre, sí, ver reels y todo eso. Totalmente. Y hablando muchos rogeles. Y viernes de copetín, hablando de hambre. Las tengo que invitar. Estás scrolleando y decís el hambre que me dio, por favor, ¿cómo surgió? Amo que los invitados vienen y comen de verdad. Ay, sí. Y los amo porque es como que están, ay, pero yo no puedo parar de comer. Surgió como, bueno, es un mashup de varias cosas que nos gustaban. Una, hay un restaurante en Londres que para mí es ejemplo de todo en la vida, que se llama el River Café. Sí, que, vamos River. Vamos River. Que era de dos dueñas, dos grandes mujeres. Una falleció y queda Rudy Rogers, que es la mujer de Richard Rogers, el arquitecto que hizo el aeropuerto de Madrid. Vieron que es increíble. Sí, okay. Es una mujer con muchísima cultura, porque bueno, se movió siempre en un círculo muy cultural. Y tiene este restaurante y entonces invita a comer y a charlar y tiene un podcast a sus clientes, que son Victoria Beckham, ay, Paul McCartney, Linda McCartney, y charla y siempre hablan de alguna receta. Y a mí me parecía un placer escucharlos hablar de comida y demás. Y entonces decíamos, che, si hacemos algo así en Casa Sáenz, pero dijimos, bueno, vámoslo con más personas. Uh-huh. Entonces surgió Viernes de Copetín, donde invitamos a una mezcla de alguien de la cultura, por ahí un diseñador, en el primero estuvo Vale Pesqueira, Barbie Sáenz, que es la ilustradora de esto, Harry Salrey vino el primero, y Pame Villar. Y qué después, barba. Bueno, fuimos invitando gente y nos encanta hacerlo con el restaurante abierto. Sí. O sea, eso se graba en una mesa del restaurante mientras funciona el restaurante. Con los ruidos ambientes, con esa magia real. Sí, qué bueno. De la vida. Bueno, síganla en sus redes porque tiene de todo para ofrecer. Cime, que hoy viene aparte de jurado del Soñando, que es un rol muy importante. Muy importante. Porque acá la gente abre todo su inconsciente. Psiqui, su inconsciente, todo lo que se cruzó. Tal vez, ese sueño que nadie te valoró en una sobremesa. Acá te hace llevarte dos noches para que vayas al Hotel Dazzler. Así que recuerden, en el 4775-6688 llaman, cuentan su sueño, van a recibir un puntaje y tal vez se van a pasar unas noches de hoteles. Se queda Axime. Punto Caramelo. Punto Caramelo. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Masses, give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. No hago nada. Y sin embargo, es un gran día. Es sábado. Es sábado. Se encienden las luces, gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños más importante de la República Argentina con un gran jurado hoy, con una gran selección de sueños en el 4775-6688. Mariquena Rúfalo está de viaje analizando sueños, tal vez de españoles y de españolas. Jen Besos, ¿cómo te va? Hola, bueno, muy contenta la verdad porque vengo de analizar sueños de soñantes que cenaron un rogel completo y se fueron a dormir sin hacer la digestión. Upa, upa, y quedó ahí y esos sueños azucarados, ¿no? Y soñaron con famosos. Uy, bueno, voy a querer hacer doble clic ahí. Será. Ximena Sáenz, bienvenida. Gracias. Jurada invitada. Analizo muchos sueños, me gusta mucho el tema. ¿Recordás tus sueños al amanecer? Sí, solo al amanecer y después me los olvido. Y se meten famosos, famosas colegas. Eso creo que nunca me pasó. Más familiares o gente rara que decís por qué está esta persona acá y después lo analizás y decís, nombre, claro. Tiki tiki. Pero no recordás alguna figura recurrente que se meta en tus sueños. No, no. Sin embargo, una gran jurada va a ser para tus sueños, oyente o oyenta querida. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola, ¿cómo estás, Juli? Buen día. Buen día, ¿cómo te llamás? Florencia. Florencia, ¿de dónde sos? De Cañuelas. De Cañuelas. Florencia, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, antes que nada un beso gigante a Jime, que la adoro. Gracias. Es una excelente cocinera, mujer. Y como mamá de dos hijos, me identifico un montón con lo que contaba antes de cómo organizarse. Así que le mando un beso gigante. Hermosa. Beso gigante. Ejemplo de mujer. Ejemplo sí. Total. Si tenés tu sueño listo, la pista es tuya. Dale. Bueno, mira, en la época que Axl Rose era flaquito, tenía esas calzas pegadas al cuerpo, usaba anteojos de sol, pañuelito en el pelo, él iba en una limusina blanca con los vidrios polarizados y yo iba caminando. Y mientras iba caminando iba cantando, toda compenetrada con la canción que me gustaba de él. Y él se detiene, baja el vidrio y me dice, ¡ay, qué linda voz que tenés! Entonces yo miro y sorprendida de que era él, nada. Yo lo amaba, lo quiero un montón a Axl. Y entonces me sorprendo y me dice, ¿querés cantar conmigo? Me invita a subir a la limusina, me sube, cantamos y qué sé yo. Y me dice, bueno, si querés, podés venir con nosotros a la gira y cantás en el coro y demás. Y nada, yo siempre mirando sus ojos verdes, enamoradísima. Y bueno, como que se acerca, me da un beso y bueno, se empañaron los vidrios de la limusina. ¡Huepa! Y nada, epa. Medio Titanic. Ahora ya soy una mujer casada. Uh-huh. Pero bueno, nada. Cuando me desperté toda así como exaltada de haber estado con él. Y bueno, fue como revívido el sueño. Revívido y como con ganas de contárselo a alguien, ya como si hubiera pasado. Viste, tal cual, porque uh-huh. Era real. Así buen que sueño. Nada. Esto pasó hace unos años ya, uh-huh. Pero me lo acuerdo como si fuera hoy, porque nada, hoy por hoy ya está grande Axl, lo escucho cantarte una voz espectacular, uh-huh. Ha pasado por todas etapas de que engordó, se puso divino, ahora está muy lindo, pero bueno, nada, lo recuerdo un montón, porque era así como mi amor platónico. Difícil hermoso, de cortarla porque muy muy real todo lo que dice. Lo vivió, ¿eh? Lo vivió. Yo en un momento casi le pregunto, ¿y pasó eso? Para mí pasó. Para mí pasó. ¿Qué nos dice Jen? En mis sueños pasó, así que... Claro. Jen te va a puntuar en este momento. Hola, Florencia. Bueno, buen semblante, Florencia, y la verdad que ya tenés 3 puntos extra por concretar, por dar beso, por pasar a la acción. Algo que muchos soñantes no se animan a hacer. Y vos, a pesar de aclarar, soy una mujer casada, podés concretarlo en tu sueño. ¿Naciste en Cañuelas, Flor? No, viví toda mi vida en Capital hasta que me casé y quise para mis hijos darles una infancia más sana, okay. En el campo. Y te fuiste con tu Axl, con tu Axl Rose. Claro, mi Axl de Matanzas. Bueno, es obvio que la limusina blanca sos vos y vos sabés muy bien por qué. Y hay un mensaje muy claro en este sueño, que es que tenés que comprarte unas buenas calzas. Pero cuando te digo buenas calzas, es buenas calzas, buenas, ¿entendés? Sí. Esas que estás soñando. Mi puntuación es un 8, Flor. Un beso. Ay, gracias, Juli, te amo. Abrazo, muy yo buena vos. Nota, vamos a ver qué le dice a Flor. Cime. A mí me parece que tu sueño es una maravilla. Yo creo que, además de calzas, un pañuelo, viste, de esos que usaba Axl, también estaría necesitando. A mí lo que me gustó es que yo siento que ella lo vivió de verdad y se levantó con esa sensación de felicidad. Sí. Y yo creo que lo que quiere decir es que ella en realidad quiere dedicarse a la música. Uh-huh. Y creo que ahí este año le tiene que dar un lugarcito en su corazón a eso. Y mi puntaje es un 9. Muy bueno, Flor. Tenés 17 puntos. Excelente, lo contaste. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate bien atenta, ¿sí? Dale, besos. Beso enorme para vos, 4775-6688, siguen los sueños. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Leo, me llamo. Leo, ¿de dónde sos? De Mar del Plata. De Mar del Plata, qué hermosa que es Mar del Plata, por favor. Sí, está linda, linda, mucho sol hoy, la verdad, un día de playa. ¿Y odias a los turistas o no? ¿O los podés soportar? No, para nada, para nada. Bien, Leo. Me encantan los turistas, me encanta el verano, la verdad. ¿Y en qué mejor momento. ¿En qué playa veraneás vos? Me gusta saber los locales a qué playa van. Y a playa de locales, Alfonsina, La Perla, toda esa zona. Bien. Toda nuestra, bueno, eso, ese es nuestro lugar. Bien, Leo, ¿estás listo para contar tu sueño? Sí, listo. La pista es tuya. Bueno, yo estaba en un lugar tipo Bariloche, así, en un lugar de esquí, y me estaba poniendo el traje para esquiar, y me dicen, bueno, ahora viene tu entrenador, y cuando lo veo venir, es Francella, Guillermo Francella. Entonces se me acerca, y yo medio como que lo miro, y y me dice como, bueno, no digas nada, no me quemes, una cosa así. Entonces ahí me empieza a entrenar, empieza a decir, hace esto, hace aquello, hace lo otro. A mí me salía todo mal y él hacía las caras típicas de Francella, así como, qué boludo, qué mal está saliendo, esto, aquello. Hasta que en un momento se me acerca y dice, bueno, hasta acá. Dice, ahora viene la batalla final o la carrera final, una cosa así. Y veo que hay un montón de gente, como yo, que nos vamos a tirar por la montaña. Entonces se me acerca al oído y me dice, tenés que ganar. Y ahí medio yo me tiro, o él me empuja y empiezo a andar en la nieve, hasta que la nieve se transforma en pasto. Y yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y ahí no sé, medio como que se termina todo y caigo en el agua y ahí me desperté. Bueno, ahí terminó mi relación con Guillermo Entrenador. Bien, Leo, vamos a ver qué dice el jurado, Jen. Wow, Leo, bueno, un tipo deportista en el sueño e imagino que en la vida real sos deportista, ¿cierto? No, para nada, ¿verdad? Mi vida más alejado que el deporte. Ay, voy a tener que restar un punto por esta equivocación que es mía, pero en algún punto tiene que ver con la interpretación. ¿Te jode cuando alguien dice, me voy a MDQ? Ay. ¿Te jode que te digan MDQ? No, MDQ es genial. Uh-huh. Uy, MDP son las dos. Bien, bien. Y sueña con frío, ¿no? En pleno verano está soñando con esquí, con montaña, con... Es muy loco eso, Leo. Bueno, Francella aparece como la prote en tu sueño. Francella es la prote. La nieve se convierte en pasto y el pasto sos vos. Mirá. El pasto sos vos. Repetilo como un mantra esta noche antes de dormir. Mi puntuación es muy buena, Leo, es un 7. Muy bien, 7 puntos. ¿Qué nos dice Exime? Yo creo que asoció el tema de Francella con los bañeros más locos del mundo. Que tal vez esa cosa que les pasa a los marplatenses con los turistas, sí, quizás quiere esquiar hacia fríos más intensos. Claro. O la de Natalia Oreiro, ¿cómo se llamaba? Papá de Nueva York. Algo así, que también había nieve. Sí. Hay Francella en nieve y Francella en costa. Es verdad, hay Francella. Se le mezclaron esas dos, sí, costas en el cerebro y entonces... Yo creo que lo que quiere decir este sueño es que él quiere huir de la feliz en el verano, sí, hacia lugares fríos para escapar del turismo, por supuesto. Uh-huh. Y Francella es un habilitador de eso. Exacto. Por su rol muy popular. Mi puntaje para vos, Leo, es un 8. Es un 8, 15 puntos. Por lo tanto, Flor se va al Dazzler que quiera. Y Leo se lleva una almohada de Canon. Así que hermoso. El aplauso para ellos, para sus sueños. El aplauso para nuestra invitada, Sime, gracias. Gracias. Gracias por venir. Vamos a cortar ahora el rogel en cámara lenta, por supuesto, para que vean y para que vayan a probarlo a Casa Sáenz. Nos vemos en cualquier momento. Sí, siempre, cuando quieran, siempre bienvenidos a Casa Sáenz. Gracias a Sime por venir y a las nuevas almohadas Canon que te van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay para todos los gustos y formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguís tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta, que tener un Canon se siente diferente. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Punto Caramelo. Urbana Play. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mate. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool. No, you're not fooling anyone. De Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Arroba Urbana Play FM. Es todo, todo lo que quiero. Si hay algo que nos enseñaron en la carrera de locución, es que no hay que comer ni al aire, ni cuando estás por ir al aire, porque se te llena toda la boca de saliva. Porque, bueno, cuestiones. Bueno, es imposible. Acabamos de probar el rogel de Cime. Es un delirio. Sí. Un delirio de rico. Solcito Rosa, lamento que te lo pierdas. ¿Se puede frizar una porción? Yo creo que sí. El sí. Tema es si dura. O sea, si queda algo de esta torta. Aparte, crujiente. No. Y el dato que dijo de mezclar el dulce de leche repostero con el normal, con el clásico, se siente mucho en el sabor. Yo estoy para que hable Sol derecho y comer otra porción. ¿Está Sol por ahí? Vamos a hacer adentro y estoy afuera. Estoy por acá. Claro que sí, estoy por acá. La radio no solo no se come durante el programa, sino que la radio es servicio. Mm. Y vamos a tener plancitos para adentro, plancitos para afuera. Mandé un whatsappito diciendo guárdenme un poquito. Sí. Julkin dijo te frizo, así que calculo que será contraentrega de lo que me ha pedido. Voy a frizarle. Así será. Tengo planes bien. De fin de semana adentro de tu casa sí. O de la casa de quien sea, como lo que sería el capítulo de lo que fue un vivo en Netflix, Rascacielos en vivo. Uf. Alex Honnold Este tipo que está súper entrenado, que se dedica a subir sin ningún tipo de seguridad montañas. No podría escala. Ser su novia. ¿No pensás eso? Estaba su novia ahí durante las más de 2 horas que duró esta transmisión de Netflix y que ya podemos ver en la plataforma de la N Roja. Quería decir, la verdad, te pones muy nervioso, nerviosa cuando lo ves. Realmente lo vi porque sabía que salió todo bien y porque se hizo reviral. Netflix lo sube tranquilo que cuando vive, si no, no te enterás. En realidad lo transmitieron en vivo y después quedó y fue pospuesto por el clima. Finalmente le tocó un día hermoso en Taipei, Taiwán, 101 pisos. Vos ves como la otra parte de cómo entrena él, cómo se entrenó para llegar ahí, se iba poniendo talco en las manos para no resbalarse. Pero con una naturalidad, iba subiendo pisos, miraba para abajo, saludaba, te pasan cosas en el estómago y lo chequeé también en casa con gente, mi familia, que estábamos mirando el contenido, un poco largo. Te diría que también es un buen contenido para hacer cosas en tu casa, claro, y ponerlo de fondo. Yo me quedé dormida en una partecita y mi hija me despertó y me dijo, mamá, llegó. Ay, muy bueno. Y lo ves al tipo saludando en la cima de ese rascacielos, así que búsquenlo, porque entender el detrás de un viral es una locura y no es IA. Así que rascacielos en vivo en Netflix. También hay nuevo streaming del CONICET a través de Rewilding Argentina, de una fundación, que en este momento podemos ver pingüinos. Ya los mencionamos a ellos varias veces. Pingüinos en Chubut, dentro del Parque Provincial Patagonia Azul. Temporada reproductiva. Y entonces es lindo verlo de fondo también. Dejarlo ahí en tu casa. ¿Quién te dice hacerte un vermú? Prepararte algo, ordenar tu casa y dejarte a los pingüinos de fondo. Lo lindo es que no los invaden, son cámaras con paneles solares, no hay humanos cerca. Todo esto sucede en la isla Toba y es lindísimo ver pingüinos. Y todos los streamings del CONICET que haya los vamos a mencionar acá en Punto Caramelo. Y el Festival de Cosquín, esto me lo dijiste vos el otro día, ya está llegando a su fin. Está llegando a su fin, hoy y mañana son las últimas noches. Ok. Las últimas lunas. Mañana, Peteco Carabajal, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cushen y Milo Jota. Y Gauchos of the Pampa, que no los tengo, tengo tampoco. Pero suena bien, así que todo eso lo podemos ver en la TV pública. Y una perlita, una frutillita quiero recomendar. El otro día, Sol, fin de semana afuera, me metí en el Malva, pero de casualidad. Tuve un turno médico, que era la vuelta del Malva, y fui. Recomiendo mucho una exposición de fotos que se llama Sueños, porque me hizo acordar mucho a Punto Caramelo. Es la exposición de una fotógrafa alemana que llega a Argentina en la década del 30, empieza a trabajar para una de las primeras revistas del corazón, que se llamaba Idilio. Sí. Los lectores, lectoras, mandaban sus cartas contando los sueños, fíjate vos. ¡Mirá! Contaban sus sueños y un sociólogo analizaba los sueños. Y ella, esta fotógrafa, hacía fotomontaje de los sueños y hay 45 retratos de fotomontaje en el Malva con los sueños de las personas y no pensé en otra cosa que en Punto Caramelo. ¡Qué bárbaro! Totalmente. Bueno, eso es una frutillita del postre. Vamos a ir. ¿Y Solcito qué nos cuenta? Planazo, el del Malva, siempre recomendamos para afuera, para dar una vuelta, hermoso lugar para visitar y siempre tiene propuestas muy interesantes. Y tengo algunas para ustedes, para que puedan hacer por ahí este fin de semana. El primero es mañana a las 19:30, Benito Cerati gratis en el Recoleta. ¿Cómo lo ven? Planazo. Lindo plancito. Como siempre les digo, para cita, así que para organizarse y estar ahí, va a estar tocando algunos de sus lanzamientos en vivo junto con su banda. Dos discos que ha sacado últimamente, que va a ser parte de una trilogía, falta todavía uno, que es un poco futurista, inspirado en problemáticas modernas, va a ser en la terraza del Recoleta y no se suspende por lluvia, no sé cómo está el clima por ahí, acá en Madrid 11 grados y sol. Pero si llueve, entonces igual mañana pueden ir al Recoleta a ver a Benito Cerati. Otra propuesta también para este fin de semana, en este caso el día de hoy, Parque Chacabuco, va a haber el evento Buenos Aires Market at Night. Parque Chacabuco, ahí va a estar entonces con muchísimos puestos, feria que va a estar por la tarde y que se extiende a la noche. Esos plancitos veraniegos donde si vas muy temprano tampoco te da ganas de probar paella, raba, tortilla, hamburguesa, embutido, más cuando cae la noche, ¿verdad? Claro. Y por último tenemos plancito para las infancias. Van a estar los cazurros gratis en la Usina del Arte. Esto va a ser mañana a partir de las 18. Muy bueno. Así que también un poco de sus historias, de su humor y de su música para disfrutar con los más chicos y los grandes también. Y los grandes también. Es lindo plan para la familia. Pero completamente. Por supuesto. ¿Y cómo sigue tu día sola? ¿Y qué hora es? ¿5 horas más? Acá estamos, sí. Yo tengo el horario de Argentina, el de la Dalma y Janina. Como y el mío, 4... Sí, 4 menos 10 de la tarde, 11:49 por ahí, estamos 4 horas más en esta época que es invierno, en verano son 5, y hoy va a ser un día de paseo, un día de grabar mucho contenido también, arroba solcito rosa, pueden encontrar cositas que estoy armando de contenido y de planes y de imperdibles de Madrid. De Julián Álvarez, también, ¿subiste algo? Chicos, fue a ver el partido de la, sí, Champions, chicos. Muy cerca lo tenías a Julián Álvarez, Sol. Fue genial, iba a ir a verlo y tratando de buscar alguna entrada y demás, tuve la suerte de que me inviten a ver un partido de la Champions, y estábamos en primera fila en el córner. Así que cada vez que venía Julián Álvarez, del Atlético Madrid, por supuesto, a patear un córner, lo tenía ahí al lado. Y primer plano de glúteos. Una historia que subiste, primer plano, sí, de glúteos, pero no es que ella lo filmó, estaba tan cerca. Claro. Wow. Que casi sin zoom. Sí. 4K. Tal cual, está todo compartido, y mucho más, así que igualmente en un rato conectamos de vuelta porque hay un data en bata internacional. Sol, necesito, si quieren. Pero quería saber un poquito, que se pregunta a la gente, los, sí, solteros, las solteras, los oftalmólogos, quieren saber, sí, cómo sigue tu tarde noche ahí, porque ya estás pegando la vuelta. Se están yendo a Salamaña a buscarte. Salamaña. Sí, ya estoy en los últimos días, digamos, en los últimos momentos. Así que sí, abierto a todo plan, despidiéndonos de gente que queremos y que vive por acá. Y solo que viene, voy a estar ahí. Sí. Y los cuentos que se puedan se contarán al aire. Claro, y los que no. Mandale un beso al mercado de San Miguel, decirle que. Cerrado. ¿Por qué? Sellado está. Está cerrado en reparaciones. Mira, bueno, entonces no voy nada. Y, que se vaya a no, y creo que me voy a ir al Parque del Retiro en un rato nada más, que en abril van a vaciar el estanque. Ajá. Sí, hay en el Parque del Retiro, que es un parque muy, muy conocido y uno de los pulmones verdes de Madrid, tiene como un estanque, como si les dijese los lagos de Palermo, donde gente pasea en barquitos, que es muy hermoso de ver. En abril lo van a vaciar también para remodelar y para arreglar debajo y demás. Así que voy a ir a hacer, creo, las últimas imágenes del Parque del Retiro. Bien, Sol. Hoy por la tardecita. Mirá para siempre la vereda, a ver si hay algún aurito, sí, que se cayó. Como esas cosas de argento que hacemos. Si hay famosos y, sí, si hay plata tirada en el piso. Viví algún que otro famoso en la próxima salida, les cuento. ¡Opa! Dale. Solcito Rosa desde Madrid, estamos en vivo hasta la 1 de la tarde haciendo Punto Caramelo. Punto Caramelo. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer?

versión esta del Unplugged de Julieta Venegas con La Mala Rodríguez, Eres para mí, llegando al mediodía de este último día de enero. La vamos a dejar que termine, porque ¿quién es una para estar interrumpiendo? Bravo, fuerte ese aplauso. Gracias, San Bernardo. Bueno, Urbana Play, sabés que está presente un año más en la edición de Summer Car Show. Ahí estuvimos haciendo vuelta y media. Estuvo también ayer Todo Pasa. Y hablamos con Federico Frascaroli, brand manager de Citroën, quien nos contó todas las novedades de Citroën para este 2026. Mira y escucha. Amigos y amigas, con Urbana Play llegamos al Summer Car Show 2026, ruta 11, kilómetro 407, específicamente entre Villa Gesell y Cariro. Este es un plan para toda la familia, tenés muchísimas actividades, gastronomía, música y obviamente muchos, pero muchos autos. En este momento me encuentro en el stand de Citroën y voy a hablar con Federico Frascaroli, brand manager de Citroën, para que me cuente todo lo que se viene este año. Se van a encontrar con nuestros últimos lanzamientos, desde el nuevo C3, Aircross y el nuevo Basalt Dark Edition, pero también van a encontrar y poder conocer y subirse a las grandes novedades que vamos a tener este año 2026, el nuevo C5 Aircross, que va a llegar en el primer semestre del año a la Argentina, y el nuevo C4 híbrido, que estamos lanzando la preventa aquí hoy en el Summer Car Show, así que pueden ir a cualquier concesionario y ya empezar a reservar su unidad, que llega en marzo. Todos invitados a ingresar a la página de The Summer Car Show para sacar tu turno para hacer el test drive. Acordate, está abierto todos los días de 14 a 22 horas, invitada a toda la familia a disfrutar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle. Yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.

Ya está. Qué loco, ¿no? Porque vos decís, va a venir más, y está todo el año diciendo, va a venir más. Eso es la vida. Eso es la vida. Va a venir más, pero falta un montón. Ya vi, ojalá no se separen y toquen, todo. Vino más y tocó, pum, y ya es otro año. Y ya está, estamos más cerca de Lollapalooza que de que venga Oasis. Yo no sé qué hace Aptra que no nos está nominando como programa de interés general. Sí, que te hace pensar. Te hace pensar. Lo más Conicet que vas a escuchar. Lo más Conicet de la semana. Y buenas noticias, tengo buenas noticias como cada punto caramelo. Las últimas buenas noticias de enero, de este mes, que se va. Se va. Que será historia y no nos vamos a acordar tanto de él, me parece. No sé. No, bueno, algunos es uno de los meses más largos que se hace porque 31. Dicen eso. Sí. Pero hay otros 31. Nunca entiendo por qué dicen eso. Y pero porque tal vez si no te fuiste de vacaciones o te fuiste una escapada muy cortita hasta que volvés a cobrar, ¿viste? Y dices, se me está haciendo muy largo. Por ahí los 40 grados de calor. Se cortó un día, hubo un apagón bastante masivo, pero duró poquito rato en enero. Vos estabas... No estabas acá. Estaba en la Patagonia. Estabas en la Patagonia, linda. Bueno, tres buenas noticias. Bien. Chano abrió una cuenta de TikTok para contar la historia detrás de sus canciones. Y esto es una buena noticia porque estas lindas noticias detrás de Chano nos ponen bien, nos hace bien que él cuente la historia de sus canciones. Está en un buen momento, Chano. Lo pueden encontrar en TikTok como @chanotblarga. Ajá. Están biónica, por supuesto. Y es lindo porque de a poquito va creciendo la cuenta. Entonces, primero tenía 15.000 seguidores. Después ya el segundo día tenía 30.000. Hay dos videos hasta ahora en donde él va a contar eso. Es él hablando a cámara, contando las historias. Es que subió dos y todavía no arrancó bien claro, del todo, sino como... es la introducción a lo que va a ser la cuenta. Así que, como si al mundo le faltara una cuenta, ahora tenemos la cuenta de Chano contando la historia de sus canciones. Y eso es muy positivo. Muy buena noticia. Segunda buena noticia tengo. Y es un nacimiento histórico en la selva. Nacieron crías de yaguareté. En el Parque Nacional Iguazú. Es la quinta vez que esta yaguareté tiene cachorros. Mirá, tele la yaguareté. Y es una muy buena noticia. La reciente aparición de Janaina, esta hembra de yaguareté, la pudimos ver a través de cámaras con dos cachorros en el Parque Nacional Iguazú. Y es como, es leído como un signo de esperanza, uh-huh, que tenga tantos cachorritos, que se pueda seguir conservando este felino. Así que buenas noticias siempre, los nacimientos son buenas noticias. Así que saludos a esta cachorra Janaina. Y la tercera, quiero ver si es una buena noticia o mala noticia. Yo creo que es buena noticia. A ver, ya te digo. Suecia prohibió la música por IA. En realidad, vetó una canción. Prohibió una canción de Spotify que estaba hecha con IA, que era número uno en Suecia, en este país nórdico. Tenía más de 5 millones de reproducciones. Podemos escuchar un poco, si quieren. Se llama I Know You Are Not Mine. ¿Y cómo se va a prohibirla? Entras a Spotify y no está más, pero si alguien... Tienen unas lindas leyes allá, hace poquito que tienen una ley de IA que de a poquito, progresivamente, van pautando cómo... O sea, no prohibir la IA, pero bueno, qué es ético que no... Regularla. Regularla. En este caso, encontraron que esta canción que estamos escuchando ahora era de un intérprete, de un artista, que en realidad no era una persona, nadie había dicho que era IA. Mira, vos escuchás esto y decís... Reba. Es un chabón que va a tocar ahora dentro de poco. Están en Lollapalooza, sí. Son todos iguales. En un Lollapalooza, en un locutorio podés hacer todos esos pibes. Y vos decís, Shulkin, pero vos hablas de inteligencia artificial, a vos te gusta la tecnología, a mí me encanta. No le pises los cables. Pero la música con IA justo me da un poquito de cosita, hay que tener cuidado. Por supuesto que son herramientas que sirven para hacer canciones, pero si no avisan, está bien, Suecia, que la saques. Así que buena noticia. Son herramientas esas. Son herramientas. Muy bien, chicos. Por favor. Sí, esto es bastante que pasa, ¿no? Igual, así como te digo esto, hay una herramienta que se llama Zuno, que puede ser muy divertida para regalarle a alguien una canción de cumpleaños. Claro. Para, como decir, sí, hagamos una canción de esto. Estás... Con gente, si hagamos una canción de esto, bueno, sale. En el verano hicimos la chacarera de la andropausia con unos amigos. Porque dijimos, ¿se habla? Eso. Ay, un día te lo voy a contar. Le voy a pedir autorización a mi amigo. Por favor. Porque es así. hablábamos mucho cómo la perimenopausia se habla mucho y el algoritmo te empieza a tirar. Sí. Decíamos, ¿por qué nadie habla de lo que le pasa a los varones después de los 40? Que empieza a haber síntomas de andropausia. Cositas. No sabían ni qué es la andropausia, los varones de 40 con los que estábamos. Sí. Y buscamos, ¿hay síntomas de la andropausia? Como dicen, la perimenopausia, podés sentir esto, y el algoritmo entra a tirar. Claro. De 40 te entra a tirar. Y a los varones no les tira nada. Entonces digo, che, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia? Sí. Con los síntomas de la andropausia, hizo una chacarera. Yo estábamos en situación de folclore, digamos, situación de fogón. Y con los síntomas de la andropausia, la IA se mandó una chacarera de la andropausia. ¡Qué hermoso! Que se las voy a pasar después. Fogón, folclore e internet. Claro, sobre todo para que los varones también estén atentos. Excelente. A que les pueden pasar cosas y que no son las mujeres solamente de 40 las que tienen cosas. Pero no sabes lo buena que necesito quedó. Necesito que te den el permiso. Ahora le voy a preguntar a mi amigo Seba. Hola. Amor. Quiero decirles que... ¿Ya es una canción? ¿Ahora? Hola. En menos de un minuto. Esto es una canción. Sí. Es así de rápido. Hola. Pero no es la que yo te digo, ¿eh? Esto es una canción. Te deja pensar. Perfecto. Esa la hizo el ruso en 11 segundos. Llegó el verano. Por supuesto que estamos en pleno verano y es un momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach es un lugar pensado para vos. Tiene carpa frente al mar. Podés aprovechar de su gastronomía y además tiene un espacio para los más chicos. Tiene estacionamiento con más de 120 lugares y este verano te tenés que regalar momentos únicos. Reserva tu sombra, que es fundamental, ingresando en @bruni.beach. Bruni Beach es el punto de encuentro de Urbana Play en Pinamar, Avenida del Mar y Álamos. Punto Caramelo. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Caramelo. with the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved. The grave is now a groove, all debts are removed. A las 12 y 23 en Punto Caramelo, último programa del mes de enero, recambio de quincena, dicen los noticieros, las notas de color, el notero en retiro, en la costa atlántica, preguntando cómo están consumiendo, si van mucho a comer afuera, si comparten platos, hay mucha nota de color por estos días. Nosotras estamos en vivo hasta la 1 de la tarde, Solcito Rosa desde Madrid, con Juli Shulkin. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hace una semana estábamos en el mar. ¿Viste? No lo puedo creer. Es increíble. Arena, mar, naturaleza en Cabo Largo, Beach Club. Es espectacular. Hay servicios exclusivos para disfrutar, para relajarse de frente al mar. Toldos amplios, tenés sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Es el punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Se llama Cabo Largo. Es un lugar espectacular. I get so lost inside your eyes.

estamos presentes en el Aperol Sunset en Chapad Malal, en Luna Roja, disfrutando de un plan espectacular, amigos, porque Aperol es Pertuti, y aquí tenemos playa, tenemos amigos, tenemos música y todo en un mismo lugar. Y además de eso, vinimos a mostrarte cuáles son los tres pasos para hacer un Aperol Spritz perfecto. Se arranca de la copa completa de hielo, después se ponen partes iguales, tanto de espumante como de Aperol, okay, y se finaliza con un chorrito de soda. Para terminar, se decora con una naranja. Una vez que ya tenemos nuestro Aperol Spritz en la mano, venimos con Vicky, y acá Vicky nos va a poner a prueba un poco, a ver si nos acordamos bien de cómo preparar un Aperol Spritz, y si gano, ¿qué me gano? Un abanico. Espectacular. Así que ya saben, vienen, se buscan su Aperol Spritz, prestan mucha atención de cómo se prepara, vienen aquí, juegan con Vicky y se llevan este abanico que es una belleza. Punto Caramelo. Escuchando a Turf.com, loco, un poco. Hay 27 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Era la máxima de 27. Hemos cumplido, ¿no? No dijimos gato por liebre en la apertura. Y la cortina que acompaña. Ahí va. Qué bien. La data en bata de solcito rosa, que ¿dónde anda? Estoy por acá, chicas, sigo dando vueltas por Madrid. Puedo revelar ya que además de venir a la Feria de Turismo, que es la más importante, te diría, a nivel mundial, que se hizo la semana pasada acá en Madrid, también vine a hacer un relevamiento para ver si los hoteles europeos también estaban con la problemática que les voy a contar hoy. Está creciendo mundialmente la polémica por los baños sin puertas en los hoteles. Está sucediendo que una tendencia de diseño hotelero que está buscando modernidad, está buscando amplitud, empezó a generar un fuerte rechazo en los viajeros, porque por supuesto estás con un familiar en una habitación compartida de dos camitas y el baño es transparente, señor. No, ¿qué es eso que veo en la ducha? ¿Es una puerta transparente? Sí, ahí si están en YouTube, Twitch, Casetado, algunas imágenes he compartido de lugares que tienen, por ejemplo, una tina en el medio de la habitación. Claro. ¿No? Entonces está la cama y al lado una tina donde si decís, bueno, me tengo que dar un baño de inmersión, estoy verdaderamente invadido por mi acompañante. Empezaron a reemplazar las puertas tradicionales por paneles corredizos, sí, vidrio translúcido, cortinas o directamente por dejar el baño completamente integrado al dormitorio para maximizar espacio, para mejorar la iluminación de ese baño, para ofrecer algo un poco más moderno. Y los huéspedes dicen que, obviamente, falta de privacidad. Total. Y voy a decir algo polémico, sí, pero una privacidad visual como sonora. Sí, acústica. Uy, total. Claro. Totalmente. Sí, porque si canta Pavarotti en la ducha tu familiar, ya lo estás viendo en pelota. Claro. Canta horrible. Claro. Pará, y hablamos de familiares, radio, sí, pero también hay parejas que por ahí se conocen, sí, hace poquito, ni siquiera parejas. Y quieren seguir siéndolo. Sí. Claro. No, la intimidad. Sí, sí. Por favor. Las principales quejas vienen de parejas, de amigos, de familias y de colegas del trabajo. Acá claro, en Europa le decimos colegas del curro. Te mandan a compartir habitación, tipo a Gus Duque le toca con, no sé, Vero Lutowicz. Sí, sí. En Mar del Plata. Ahí. Y está todo transparente y no está bueno para una para la otra. Quieren intimidad. Sí, totalmente. Esto se suma a un problema práctico porque lo que dicen es, sin la separación sólida, los ruidos y los olores, los aromas de el shampoo que vos usás. Por supuesto. El shampoo que usás para bañarte. ¿Por qué tengo que oler tu shampoo, dirás vos? Exactamente eso es lo que preocupa. Eres. Sí, es lo que preocupa y es uno de los puntos más flaco, no reclamados. Flaco. No, flacos. Se hizo una web que dice que es devuelvanlaspuertas.com. Muy bueno. Que lo que hace es reseñar los hoteles que no tienen puerta en el baño. Para que vos digas, che, voy a tal hotel, me voy a fijar en esta página si tiene el hotel tiene un baño con puerta o sin puerta. Los correos electrónicos que están llegando a los hoteles últimamente vienen preguntando si tienen baño con compartimento, de qué material es la puerta. Hay gente que pide roble macizo, que pide mirilla en el baño. Ay, no, sí, pero verdaderamente es algo que como que se está pasando de moderno y que los hoteles que ya vienen con esa disposición sin puerta, es difícil decir, bueno, ahora metemos un marco y hacemos una puerta como Dios manda. No, y tampoco me imagino a los hoteles, por las dudas, avisando. Es como que vos un poco ves fotos en internet hoy por hoy si reservas un hotel, pero muchas veces no te toca exactamente la habitación que vos viste. Y te desayunás un poco cuando entras. No va a avisar el hotel. Miren que la puerta es transparente. O sea, ya está, estás ahí. Devuelvan las puertas. Sí, totalmente. Es algo que también se reclama que no avisen, ¿no? Porque hay muchos que dicen el que avisa no traiciona. Acá estarían traicionando. Están traicionando. Me pasó últimamente ir a un hotel que tenía una bañera como con hidromasaje. Una tina del lado de adentro del baño, por suerte. Pero tenía una ventana que daba a la cama. Un poco lindo es eso igual. Tenía una persiana americana, cosa que uno podía cerrar o abrir. Sí. Yo igual no comparto habitación, por suerte, en líneas generales, pero es para tener en cuenta, una problemática de la que no se habla. Y acá yo me hago cargo y digo, voy a decir con los puños llenos de verdades lo que está sucediendo en la industria hotelera. Muy bien, Solcito, gracias, porque sin esta data tampoco íbamos a poder seguir el fin de semana como si tal cosa. Y ahora podemos seguir como si tal cosa. Me gusta que sea así. De acá ya me despido desde Madrid por el día de hoy y nos encontramos la semana que viene en el piso ahí con cositas ricas para comer y unos mates para compartir. Si Dios quiere y la Virgen, María, Solcito, que tengas una gran vuelta y bueno, estamos ahí hablando, ¿no? Minuto a minuto. Ahí desde online, siempre online. Las desde quiero. Desde el gift shop. Queremos la foto desde el gift shop. Punto Caramelo. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Lo dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor.

Hoy tuvimos a Almendra Naviliat, una amiga de la casa en producción. Gracias, Almen. Le mandamos un beso a Sofi Verón, que está de vacaciones. Malena Noel en la musicalización. Tenemos en el streaming y transmisión de TV a Pepa Lozano en la Produ, en el Graf a Marcelo Romero, Fernando Pereira en la robótica, Jorge Sánchez, a Chapa Vargas en la producción, coordinación, el corazón sobre todo, ese es Chapa Vargas que se fue, recordemos para quien no lo haya escuchado también, se fue a la costa sí. para hacer Punto Caramelo desde allá, en su auto, envolvió el teclado que tenía que tocar de Juan Ingaramo en una frazadita, el chabón se lo llevó. Y pasó. Volvió a envolver hizo el show, se juntó unos caracoles para su hija Inti, envolvió el teclado y acá está de nuevo. Intacto el teclado. Intacto, pero ves el chapa que lo lleva, ¿qué querés? Sí, sí. Solcito Rosa está en Madrid y hoy es el último programa de Agus Duque. ¡Ey! Le vamos a dar un fuerte aplauso a Agus Duque en las redes sociales y en la producción también. Gracias, Agus, por todos estos años, meses, días. Y la verdad que mejoró absolutamente todo su paso. La quiero mucho, la voy a extrañar acá, pero la tengo en vuelta y media, lo digo entre claro. paréntesis. Entonces hay algo que nos vamos a seguir viendo y te quiero agradecer absolutamente todo lo que has hecho por este programa y sobre todo por las fotos que nos saca siempre y nos dice divinas. Ay, ¿quién nos va a decir así ahora? Y ahora nos van a decir son un culo como no, tendría que ser. Es un chiste. Para no emocionarme que tiro y sí. Pero bueno, lo mejor para lo que venga y para si querés descansar los sábados a la mañana nos escuchás después por On Demand. Sí, gracias. Hacelo, Agus Duque. Bueno, la semana que viene, en teoría, si todo va bien, sí. está Solcito Rosa sentada en esta mesa y arranca oficialmente la temporada caramelera. Bien, te quería decir algo. Dime. Nunca estuvimos al aire. Arranca febrero, me parece que ya estuve todo enero. Sí. Me parece que me voy unos días de vacaciones. Pará. ¿Qué? Porque yo ya sé que febrero es como que arranca todo de vuelta. Sí. Las clases. Claro. Pero tengo una reserva. Claro. Y estoy cansada un poco. Claro, pero esto como que el sábado que viene que vamos a estar todas, ¿no? Entonces, como no. No, es que. Y no sé si tengo señal para. No claro. Dónde bueno, voy a estar. Lo hablamos ahora fuera del aire. Dale. Hay unas muy felices vacaciones que se vienen para Juli Shulkin. Fuerte aplauso para vos también. Gracias a vos, A disfrutar. No te va a sonar el teléfono, no vas a salir al aire, quedar tranquila. Tal vez las escucho, No. Pero Punto Caramelo es una pasión. Desconecta. Gracias a todos. A la audiencia caramelera que estuvo del otro lado, que nos escuchó y nos vio desde la costa la semana pasada, que hizo el aguante en el verano. Juli Shulkin se va a pasar unas regias vacaciones. La despedimos a Agus Duque y les mandamos un beso enorme a toda la gente que estuvo del otro lado, que se está por ir de vacaciones, los que no se van, que están ahora sacudiendo la colcha porque está el clima divino, quien tenga la suerte de estar en una pileta. ¿Qué? No corto, ¿viste? No, pero... ¿Vos creías que estaba más sintética este lo año? Lo que pasa es que no son las 13 todavía. Sí, claro. Y falta un minuto más. Los que vuelven, los que dicen, che, está bien la ruta volviendo, ¿eh? Y cuando faltan 100 kilómetros, se te clava fija. Que vos decís, ¿para qué lo dije? Que venía bien, ¿para qué lo dije? Pero bueno, recuerden, si están volviendo, cada vez que el auto se detiene sí. para cargar nafta, para estirar las piernas... Todos y todas las integrantes del auto tienen que hacer pis. ¿Y si no tengo ganas? Quieran o no quieran. Ah. Porque siempre hay pis, así el auto arranca con el tanque en cero de orina. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, si vos, lo decís vos, te vos lo parás. Tomás. Vos parás, si tenés sí. ganas de hacer pis, hacen pis todos los que están en el auto. Es que yo a veces paro, van todos y yo no voy. Bueno, tenés que ir a hacer pis, Julián. Ok. Felices vacaciones. Me voy a acordar de vos. Hasta la semana que viene. UrbanaPlayFM.com Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. I got more. need your